Jesús, elevo mi voz a su gloria, rindo alabanza, su bondad exaltaré, su gracia cantaré, glorificaré su amor y su gran poder. Al encuentro de Jesús, elevo mi voz a su gloria, rindo alabanza, su bondad exaltaré, su gracia cantaré, glorificaré su amor y su gracia.